Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 12 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique ha acogido la celebración del acto de recepción oficial a los tres niños saharauis que van a pasar los meses de verano acogidos por familias ubriqueñas. El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien estuvo acompañada por los delegados municipales Manuel Ángel Chacón, José Antonio Bautista y Pepi Morales y por el presidente de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Francisco Rubio. En este acto de recepción se ha dado la bienvenida a los pequeños y se ha agradecido especialmente la colaboración de las familias que este año se han sumado al proyecto Vacaciones en Paz. Desde la Asociación Tierra Libre además se expresa el deseo de que la situación que sufren los refugiados saharauis desde hace más de 40 años pueda ser pronto resuelta. Como en años anteriores, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha entregado un obsequio a los menores saharauis y por su parte la Asociación Tierra Libre ha regalado a la alcaldesa una bandera saharaui, símbolo de libertad. Esperemos que pudiera ser este el último, poder participar en el programa Vacaciones en Paz. Y hablo de que puede ser, de que podría ser o debería ser el último, porque estamos con ellos diciendo que lo que quieren es volver a su tierra, a lo que es el Sahara Occidental. No vivir en un campo de refugiados, no vivir en pleno desierto de arena. Nosotros, a pesar de estas dificultades que hemos tenido este año, hemos hecho todo lo posible para que pueda haber más niños. La realidad que tenemos es la que tenemos, no podemos forzarla y por tanto con lo que nos encontramos aquí son con estos dos niños y esta niña y bueno, y trabajaremos con ellos para dar a entender al pueblo de Ubrique cuál es la realidad de allí. Agradecer a la familia de acogida su actitud en participar en este proyecto de Vacaciones en Paz y también agradecer al Ayuntamiento en pleno... Bueno, el trato que día a día está recibiendo esta asociación desde hace algún tiempo y el trato que viene recibiendo el programa Vacaciones en Paz y el programa de Caravana por la Paz por parte del Ayuntamiento de Ubrique, quería resaltarlo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Paco. Desde el Ayuntamiento y en nombre de toda la corporación, pues daros la bienvenida a Ubrique, reconocer el papel fundamental que desarrolla la asociación, que no solo transmite la situación en la que se encuentra el pueblo saharaui, que nos unimos a los deseos que decía Paco, que ojalá fuera la última porque pudieran estar en su tierra, y que dentro de nuestras posibilidades, pues desde el Ayuntamiento estamos volcados en seguir fomentando, pues primero la realidad social y la injusticia que se tiene por el pueblo saharaui en la situación de campos de refugiados que se encuentran. Reconocer también la labor de la asociación que nos permitió, con motivo de la renovación del hermanamiento con la Daira de Tinijir, tener un contacto directo a través de una representación de todos los grupos municipales y poder vivir allí pues con ellos unos días para ver exactamente las dificultades que tienen. Creo que también habría que resaltar la lección de vida que nos dieron, la actitud de esperanza y sobre todo de una solución al conflicto pacífica, que pasa por su derecho, desde luego que lo tienen, de autodeterminación. Y la verdad que fue un viaje que agradecemos especialmente a la Asociación de Defensa y Solidaridad con el Pueblo Saharaui por acercarnos de una manera tan directa a esta realidad. Desde Ubrique, pues, seguir acogiendo a los que participan en el programa Vacaciones en Paz, agradecer a las familias que le dais esa oportunidad de que durante unas semanas pues estén aquí en nuestro municipio, y que también les suponga a ellos pues esa oportunidad de saber que otra realidad es posible y que tienen que seguir teniendo ese ánimo, que no pierden, de poder transformar también la situación en la que se encuentran. Así que en nombre de toda la Corporación Municipal, pues bienvenidos, como decíamos al principio, enhorabuena a la asociación y muchas gracias a las familias que os van a atender durante estos días. El Ayuntamiento, como siempre, tendrá un detallito con vosotros y las invitaciones para poder disfrutar en este periodo de la piscina municipal. Y bueno, y si hubiera algo más que también que analizar y detallar, pues aquí estaremos. Creo que la asociación estuvo, como es de justicia también, luchando porque el Ayuntamiento diera contenido a ese hermanamiento que existía con el pueblo saharaui, y que gracias a la renovación de dicho hermanamiento pues hemos podido por lo menos tener el gesto, que sabemos que todavía son recursos modestos, pero bueno, el tener en los presupuestos municipales una partida específica que atienda ese hermanamiento, que le dé contenido al mismo. Ahora mismo estamos atendiendo también las necesidades frente a aquellos temporales que padecieron los campamentos, y que poco a poco pues iremos también estrechando los lazos de lo que supone el hermanamiento, tanto cultural como cualquier otra, de cualquier otra índole. Así que sin más, pues si os parece, pasamos a la entrega del detalle, y ahora nos echamos una foto de familia, que siempre nos gusta recordar estos buenos momentos y de esperanza y también de ánimo desde Ubrique al pueblo saharaui. ¿Vale? Para los saharauis, el símbolo de la bandera, el pueblo saharaui es un símbolo de libertad, que lo que quieren es buscar tan ansiado Sahara Occidental después de 42 años viviendo en el desierto. Desde la Asociación de Ubrique se nos entregaba el ayuntamiento. Para que en algún momento podamos utilizarla en el balcón, en algún acto de ustedes que la ayuden. Muy bien, pues gracias desde luego. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz municipal popular, Manuel Toro. En su intervención ha dado a conocer las aportaciones del Partido Popular a la nueva redacción del reglamento que regula la bolsa de trabajo. No, han sido bastantes reuniones donde, junto con los concejales y la alcaldesa, pues hemos sentado en lo que sería la base de selección para la contratación con criterios sociales de personal laboral temporal en determinadas categorías profesionales. Como digo, son innumerables las reuniones que hemos mantenido. Entonces cada grupo político pues ha hecho aportaciones a este tema, y hoy pues de alguna forma hemos terminado ya este borrador, ¿no?, la base del borrador, donde se han ido modificando los criterios de la bolsa de empleo laboral del ayuntamiento. En este caso, decir que siempre la bolsa, en este caso anterior, pues es indefinida. Lo que sí en las bases, pues lo que se realiza es que cada dos años se modifica aquella información de la situación económica, social de las diferentes familias. Entonces, en este aspecto de la bolsa de empleo, pues como digo, hemos hecho el Grupo Popular también. Hemos hecho propuestas en este tema y entendemos que, bueno, ahora, lógicamente, cada portavoz pasará la información, esta información que acabamos de terminar esta mañana, a los diferentes comités, lógicamente, y para finalizar esta información que se nos acaba de dar hoy ya finalizada. Y en este caso, pues, lo que sí se pasa en este caso es, tiene la potestad la Junta de Gobierno local para la población, y entiendo que será publicado este borrador en el mes de septiembre. Vamos ahí un poco los criterios del Grupo Popular en esta puesta también. De la bolsa ha sido en hacer modificaciones de cara a que aquella familia que durante estos dos años anteriores, o como en años anteriores, pues se han hecho modificaciones para que, de alguna forma, aquellas familias que no han tenido la oportunidad de trabajar, pues en esta nueva documentación que se solicitará al ayuntamiento, que tienen que entregar todas aquellas personas que quieran incluir en la bolsa, pues lo que plantea el Grupo Popular es, de alguna forma, que tengan más opciones aquellas familias que no han tenido la opción de trabajar, porque claro, si de nuevo se entrega toda la documentación, y siempre había una queja general, ¿no?, de que siempre entra lo mismo, pues de alguna forma lo que se ha planteado con estas modificaciones, como digo, que aquellas familias que no hayan tenido la posibilidad de acceso de trabajar en la bolsa de empleo, los distintos trabajos, pues en este caso se la valore, para que sí tenga oportunidad de entrar a trabajar. De todas maneras, el ayuntamiento, lógicamente, tendrá que poner, una vez aprobada por la Junta de Gobierno, pues deberá de poner en exposición pública y en el portal de, lógicamente, de transparencia, pues toda la información competente en este ámbito, para que toda la ciudadanía de Ubrique pues tenga la información concreta y total de todo lo que aquí se realiza. Que hemos ido cambiando los distintos portavoces, ¿no? Y al final, pues, como digo, esta mañana terminábamos con todo el borrador para que cada uno expusiera sus cuestiones y entiendo que ahora con este borrador pues ya, como digo, pues tendrá que hacerse la exposición pública y que todo el mundo tenga la información independientemente de que el equipo del gobierno actual pues informe más detalladamente todos los aspectos que se han modificado. Que los distintos ámbitos de trabajo pues y las contrataciones que se hacen a través de la bolsa, pues lógicamente hay una queja de muchísimos ciudadanos de Ubrique, porque continuamente echan la bolsa y no tienen la opción de trabajar, y en este caso pues se han efectuado cambios en ese aspecto para que tengan más posibilidades aquellas familias que no hayan tenido el acceso anteriormente. Y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy un extracto de la intervención realizada por la alcaldesa Isabel Gómez en el pleno ordinario de junio. Entre otros temas, informaba sobre las gestiones llevadas a cabo con la empresa Endesa a través de la Delegación de Economía y sobre su participación en la última convocatoria de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Solicitamos una reunión a la Delegada Territorial de Economía, donde radica la competencia de industria, para tener conjuntamente con Endesa una reunión de trabajo y ver los distintos asuntos que competen a la suministradora eléctrica en nuestro municipio. No a la comercializadora, sino a la suministradora y encargada de tender toda la infraestructura necesaria para el suministro de nuestro municipio. El planteamiento era que nosotros hemos remitido varios escritos a esta empresa solicitando información sobre los incidentes que han tenido durante este invierno pasado, empezando por el incendio del centro de transformación que hubo y el que está en Reyes Católicos, en la calle Juzgado, y entonces no tuvimos respuesta en aquel escrito, y luego con los reiterados cortes y persistentes pues hicimos también otro escrito pidiendo explicaciones y tampoco tuvimos respuesta. Por lo tanto, contactamos con Endesa para tener este encuentro de trabajo, donde queríamos que la delegada estuviera con nosotros para darle el impulso a la respuesta que este ayuntamiento y este municipio necesita, y es mucho más fácil y más comprometido que estuviera ella con nosotros. Una reunión de trabajo en la que ya se nos explicó de palabras distintas actuaciones. Como saben también, el centro de transformación de Reyes Católicos tiene demanda de los vecinos con respecto a los ruidos. Nos comunicó el responsable que la semana siguiente iban a tomar medidas de contra estos ruidos, era la sustitución de una de las plataformas, y tenían previsto también lo que es la disminución de carga de este centro, que también facilita la gestión de ruido, y llevarlo al de la calle Juzgado, antes dicho calle Juzgado. Supongo que los cortes, por desgracia, que se están teniendo ahora de mantenimiento, pues pueden ir en esa dirección. Dijimos que ya para finales de este mes, que estamos terminando en esta semana, tendríamos a través del teléfono la evaluación de las distintas medidas que habíamos abordado, y también estuvimos viendo con ellos pues las otras cuestiones de interés más general, como es el plan general, la necesidad de suministro que tenemos para atender al crecimiento de Ubrique, no tanto residencial sino como el industrial, y son que radica la respuesta dentro de toda la tramitación del plan general. Y bueno, básicamente hay que decir que fue una reunión productiva, donde se quedaron cuestiones zanjadas, donde hay otras que hay que seguir avanzando, especialmente también con los pequeños cortes que tienen de mantenimiento, y aprovecho ya también para informaros. El ayuntamiento no tiene ninguna posibilidad de cambiar estos cortes. Ellos nos estuvieron explicando que las dimensiones y las necesidades de mantenimiento de todo las instalaciones que facilitan el suministro tienen que llevar sus tiempos de mantenimiento y de trabajo, y que lo único que podían hacer, que es lo que nosotros queríamos, es que adelantara siquiera el conocimiento a la población en general, por si sobre todo para los negocios y empresas, poder tomar medidas paliativas e ir a lo que es el contrato de un generador en caso de que les interesara, y al menos tener la información con tiempo suficiente pues para disminuir en lo posible las consecuencias, las molestias de estos trabajos que desde luego son necesarios para el mantenimiento de la red. También estuvimos insistiendo en un compromiso que ya habían adquirido con nosotros, que era el soterramiento de alguna línea que nosotros estamos priorizando en el casco antiguo. Iban a retomar esos expedientes y a ver las posibilidades de inversión para soterrar estas líneas y bueno, todo eso le tendremos que volver a hacer ese seguimiento en esta semana o la que viene, que llamaremos de nuevo pues para ver los avances que se hayan tenido en cada una de las cuestiones tratadas. El día 14 de junio tuve un consejo municipalista de la FAN. Básicamente era la aprobación de las cuentas. En este consejo, pues como pueden entender, en representación de los distintos ayuntamientos y de las distintas poblaciones que se componen los municipios y ciudades de Andalucía, tenemos una coincidencia en la inquietud generada por la nueva ley de contratos del sector público, una ley engorrosa que además va a tener sus consecuencias en el comercio local y en la tramitación de lo que son expedientes de poco importe y que tiene su trascendencia a la hora de poder darle dinamismo a la actividad económica de nuestros comercios, y se quedó en crear un grupo de trabajo dentro del seno del Consejo Municipalista para ir viendo que pudiéramos modificar de esta ley para facilitar toda la tramitación administrativa, que además los servicios jurídicos y de contratación del Ayuntamiento, no solo de Ubrique sino de todo, están desbordados en la aplicación que supone esta nueva ley de contrato y que está ralentizando mucha de la gestión ordinaria y diaria de los ayuntamientos. Aparte de toda la visión de las políticas de igualdad en distintos sectores de Andalucía, como en las TIC, estuvimos planteando y debatiendo la incorporación de las mujeres en ese sentido, y bueno, un consejo municipalista que tuvo coincidencia con la Junta de Gobierno y que estuvimos trabajando conjuntamente en ese consejo. Otros temas de interés: la venta de Okuri ha organizado para esta noche la actuación del cantautor Javier Salmerón. El concierto, que es entrada libre y gratuita, se incluye dentro de la programación Jueves en Okuri y dará comienzo a las 10 de la noche. Javier Salmerón presenta su nuevo disco de noviembre a julio. Javier Salmerón. Este es un chaval de aquí de la zona de Jerez, del puerto, que yo apuesto por él y él apostó conmigo desde el principio. Me ayudó mucho a la hora de organizar la programación en los primeros años. Y es un tío que gusta, que ha estado bastante bien. Va a presentar su nuevo disco, un disco que salió el 7 de junio, o sea que está calentito. Es una música tranquilita. El disco se llama De Noviembre a Julio y es el tema cantautor, ¿no? Le ha puesto música a un poeta, a Julio Mariscal, un poeta de Arcos. Entonces él le ha puesto música a la letra de este poeta y con guitarra, y tiene que sonar bien. Bueno, en otros años ha gustado bastante, ¿no? Y el chaval pues se lo curra bastante y yo apuesto por él. Y va a estar bien, una cosita en plan tranquilito, como hemos estado diciendo, para escuchar música que normalmente no se escucha, para ver un espectáculo que, bueno, al aire libre, en fin, que puede estar bastante, bastante bien. En esta edición de noticias también les informamos que la Asociación Ubrique Dame Tu Mano ha organizado para mañana viernes el acto de entrega de premios a los ganadores de la cuarta edición de la carrera solidaria en la categoría infantil. Como recordarán, la carrera tenía lugar el pasado sábado 16 de junio. A su finalización se hacía entrega de los premios a los ganadores de las categorías masculina y femenina, quedando pendiente la entrega de premios en la categoría infantil. La intención del colectivo es celebrar ahora este acto protocolario para poder incentivar y reconocer la participación de los más pequeños en este evento deportivo y solidario. El acto tendrá lugar mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Y por último, desde la Delegación de Cultura se invita a los ubriqueños a disfrutar de la representación de Los Gemelos de Plauto. La obra, que recibía el Premio Ceres del Público 2013, llega a nuestra localidad de la mano de la compañía Verbo Producciones. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el yacimiento de Okuri. Las entradas, a un precio de 10 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Okuri. Pues en este próximo sábado tendremos una obra de teatro que ya se presentó hace meses. Una obra de teatro que ha conseguido una cantidad muy buena de premios, y lo único que esperamos es que tenga la aceptación